Esto es House Cat. Electrónicamente perfecto. Soy Nano González, un saludo a los oyentes de Vagabundo Radio y espero que se diviertan. Artista invitado, DJ Nano González.

DJ Nano González. Oh, Of you who don't think too much, I'm just telling you about that shit before we drop it on you. Thank you. Last. artista invitado, DJ Nano González. Thank you. Esto es House Cat. Electrónicamente perfecto.